Hojas para el Árbol, un podcast sobre plantas medicinales hecho por Nicanor Cusi y Hayden Mancilla. Hola, soy Nicanor y en este programa vamos a hablar de la ortiga. Capítulo 2. Yo voy a dar mi propia definición y la ortiga para mí es una planta curativa que pica cuando la tocas, porque cuando estamos respirando nuestros poros respiran y así es como nos arde o nos pica la ortiga. Recorremos a Adriana Marcus para que nos cuente sobre la ortiga. Para definir la ortiga, bueno, la ortiga es una planta del grupo de las herbáceas, porque las plantas pueden ser hierbas, arbustos, árboles, ¿no? Y en este caso son hierbas bajitas. Puede llegar a, con mucha furia, a tener en algún momento hasta 1 metro de altura, pero en general tiene menos, tiene unos 50 centímetros de altura. En esta zona donde vivo, que es en la Patagonia, la ortiga desaparece en invierno con los fríos, con la nieve, el hielo, y recién ahora está volviendo a brotar. Es una planta que vuelve a aparecer todos los años y es de un verde muy intenso, muy fuerte, muy un poco oscuro. Tiene unas hojas de borde dentado, o sea, como si tuviera dientecitos, o como si fuera una sierra, un serrucho, ¿no? Y con forma casi como de corazón. Y lo que tiene es que cuando la tocamos nos quema, porque tiene unos pelitos que contienen una sustancia que produce ardor. La planta se llama, como nombre científico, urtica, urtica dioica, urtica urens, hay varias urticas. Y justamente urtica nos recuerda la palabra urticaria y por eso se llama también ortiga, ¿no? Y tiene que ver con eso, con esa picazón, con ese ardor que produce al tocarse. Lo loco es que cuando vamos a tocar la planta, inspiramos, metemos aire en el pulmón, guardamos el aire, no lo soltamos y tocamos en ese momento la planta, no nos pincha. Quiere decir que hay algo en el ritmo de la respiración que hace que por momentos se abren todos los poros y por momentos no. Así que eso es una de las formas de poder tocarla. Y la otra es, bueno, ponerse un guante o ponerse una bolsita de plástico para proteger los dedos, ¿no? Da unas florcitas verdecitas que casi no se distinguen y esos son, luego dan los frutos, ¿no? Con las semillitas. Es una planta maravillosa, es un indicador de que la tierra está muy bien nutrida. Generalmente sale solita en las zonas que están muy abonadas o porque hay animales o porque hemos echado los restos orgánicos de la cocina, ¿no? De haber preparado comida, un compost, ahí salen espontáneamente y tienen muchísima clorofila. La clorofila es una sustancia que le da el color verde, que se parece un poquito a la hemoglobina de nuestra sangre. Entonces, esa es la razón, una de las razones por las cuales la ortiga es tan buena para fortalecer nuestra sangre o para mejorar la anemia de personas que están muy pálidas, que han perdido sangre o que por comer mal tienen esa falta de fuerza en su sangre. Y la ortiga es muy diurética, o sea que promueve la formación de pis y la eliminación de los tóxicos del cuerpo a través de la orina. Nos hace orinar más y entonces limpia los riñones también. Cuando tenemos piedritas en los riñones o tenemos alguna molestia urinaria, mejora muchísimo. Cuando tenemos presión alta también, baja la presión. La verdad que es una planta de lo más benigna, saludable y alimentaria también. Se pueden hacer ñoquis de ortiga, o sea, se puede utilizar la ortiga en la cocina como si fuera acelga o espinaca, ¿no? Entonces podemos hacer fideos de ortiga, podemos secar la ortiga y molerla bien y colocarla como si fuera sal, pero que no da gusto salado, en las sopas, en las comidas, para fortalecer todos los nutrientes que las comidas de por sí ya tienen. Podemos tirar un poquito, bueno, podemos utilizar las hojas frescas o secas o hechas polvo para un licuado, para que sea más potente. Es una planta maravillosa. Si nos pincha, si nos arde, si nos quema y tenemos cerquita una planta de malva, podemos refregar una hoja de malva sobre la zona que nos ardió. Hojas para el árbol, un podcast de yuyos. Artemisa, coco, hechira, jazmín de Chile, Santa Lucía, tala, molle, espinillo, paico, suico, romerito. Y la otra de la ortiga es que aprovechando ese don que tienen de urticar, de pinchar, cuando una persona tiene un dolor en una articulación, por ejemplo, sobre todo la gente grande que por ahí tiene artrosis, que las articulaciones empiezan como a ponerse duras y difíciles de manejar, ortigarse esa articulación hace que por un lado duela, sí, pero por otro lado se pone rojo, se pone roja la piel y eso hace que llegue más sangre a la región y eso ayuda un montón a la movilidad de la articulación, ¿no? Sí, es doloroso, pero bueno, tiene sus beneficios. Es una planta que tiene grandes propiedades curativas. Es vivaz. La ortiga florece abundantemente en primavera, en los lugares húmedos y cerca de zonas habitadas, desde junio a septiembre, época propicia para menstruaciones abundantes, y se recomienda su aplicación en casos de parálisis de los miembros. La ortiga también tiene propiedades laxantes. Estimula las mejores formas de comer la tortilla, sopa para combatir la caspa. Tiene un sabor parecido a la espinaca y se sirve con sal y aceite, con sal y aceite, con sal y aceite, aceite, aceite, con sal y aceite. Ahora voy a compartir contigo unos remedios caseros con ortiga y su preparación. Lala, vos, ¿qué me contás de la ortiga? Hola, Nicanor. Bueno, de la ortiga te puedo contar que es una planta muy benéfica para la salud. Ortiga es de mis mejores amigas y mayor curandera del jardín. Siempre recurro a ella cuando tengo algún desequilibrio de salud y lo hago a través de la ortigadura. Sí, me ortigo. Agarro una ramita cual varita mágica y me ortigo los tobillos y luego hago una frotación con agua fría. Hace muchos años leí en un libro la recomendación de ortigarse y tiempito después me mudé a un lugar que estaba repleto de ortiga, tanto urtica dioica, que es la ortiga mayor, como urtica urens. Y prácticamente desde hace 8 años recurro a la ortigadura cada vez que lo necesito. Bueno, ahora después voy a contar un poquito más de eso. Decir que la ortiga crece en lugares donde abunda el nitrógeno, cerca de huertas, corrales y donde habitan animales de pasteo. Es una planta muy rica en hierro y otros minerales. Es como dije antes, una planta sensacional, con la cual tengo un hermoso vínculo de amor y amistad. Esta planta tiene unos pelitos que al entrar en contacto con la piel libera un jugo cáustico que genera urticaria. Y esta acción es súper benéfica para la salud. Yo la he utilizado a la ortigadura para acompañar diferentes procesos de fiebre, COVID, cuadros coqueluchoides, varicela, dolores, culebrilla, que es un herpes zóster, y dengue. Y acá me detengo un poquito porque fue la experiencia más reciente. Este año tuve dengue y me dio el famoso rash, que es que se me empezó a llenar el cuerpo de sarpullidos. Tenía la piel muy sensible, muy dolorida y con mucha quemazón. Y si bien yo ya venía ortigándome, ni bien arranqué con el dengue, me ortigaba los tobillos, sentí que tenía que ortigarme la zona donde estaba el sarpullido, donde más sensibilidad tenía. Y bueno, y así lo hice. Y después me sumergí en el arroyo con agua fresca y realmente fue completamente aliviador, inmediatamente aliviador. Si bien siempre que me ortigo, me doy cuenta de que hay una reacción inmediata, ¿no? En el organismo, con este caso particular de los sarpullidos fue como una sensación de rescate muy inmediata, porque realmente lo estaba pasando muy mal, la piel estaba muy sensible y dolorida, y utilizar la ortiga más el agua fresca del arroyo fue un combo que me rescató. Lo cuento y me emociona enormemente porque no, es también indescriptible, ¿no? La sensación de rescate. Y el amor que me genera esta planta en particular. Bueno, y hablar de ella, ¿no? También en los procesos de equilibrio de salud me hace pensar y poner palabras en esta alianza que se genera entre el cuerpo, que también genera un montón de mecanismos, ¿no? Internos para poder equilibrarse. De hecho, el sarpullido era un mecanismo del cuerpo para equilibrarse porque se estaba desintoxicando. Entonces, recurrir a una planta que acompañe esos procesos, en este caso la ortiga, pero también pueden ser otras, ¿no? Que nos acompañan a equilibrarnos. En esta relación se genera una alianza hermosa, ¿no? Entre dos seres que buscan el equilibrio. Entonces, nada, me parece, pensar esa relación me parece maravillosa, ¿no? Que está presente de manera inmemorable, ¿no? En el cuerpo. Así que nada, me da mucha alegría y me emociona poder contar estas experiencias porque siento que hay que recuperar, ¿no? Un montón de autonomía en relación a la salud y en la búsqueda de acompañamientos con plantas para equilibrarnos, ¿no? Y vincularnos con ellas. Bueno. Yo me ortigo, yo Tú me te ortigo, ortigas, yo me tú te ortigo, ortigas. Nosotros me nos ortigo, ortigamos, nos ortigamos, nos ortigamos. Creo que no dije que siempre que te ortigas es necesario hacer una frotación con agua fría en la zona donde te ortigaste. Y bueno, siempre sugiero y aliento a que la gente se ortigue, porque sé por experiencia propia que es súper benéfica para promover y equilibrar la salud. La ortiga también se puede incorporar a través de tinturas, infusiones, y yo actualmente la estoy incorporando seca en las comidas. Así que bueno, si tenés la posibilidad de darle hábito en tu jardín, no lo dudes, que esta es una planta maravillosa. Y bueno, decirte eso, que te animes a incorporarla en tu ADN y hacer tu propia experiencia, ¿no? Que me parece que ese es el gran consejo también, que une pueda hacer su propia experiencia. Bueno, salud para todos. El M de la W y el BW estoy coronando sin chain. 1708 City de las Plains, el Papa Kush también. Pero no me agrandé ni tengo razones, me enfoqué en ser del bien. Me vi maduré y cambié, si no le gustó, dice. Este programa fue realizado gracias a Adriana Marcus, Lala Le y a nuestro editor Mauri. Nos encontramos en el próximo capítulo de Hojas para el Árbol. Me metí en el business de la music. Ay, pussy, pose, tía, tambute. Tengo tiempo, aún soy un niño. Me importa muy poco que a ellos les guste. Como hay puntos, me siento pared en el medio campo. En tres pasos llego como ante Tocumbo. Voy a tener mi facón como el Kundo, yeah.